En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Said all I want is someone who can take me as I am. Someone strong enough to be gentle, someone warm enough to be a friend. Her dress was black as the night was hot, her eyes so green they could kill you. In the hotel room felt old, yet frighteningly familiar. She asked him for a cigarette, he asked her for her name. She said, call me anything you want, makes no difference anyway. Her anger flared like lightning fire, her brown skin young but aging fast. Then the old man clung to her distance, tried to drink from an empty glass. Never tell them if they do. Outside a siren screamed, she began to shake. She sat frozen in the night, like there is no escape. There is no escape. Out the lights and somewhere in the darkness flashed a gun. She said, you know what I'm after, I don't want to hurt no one. His money fell to the hardwood floor, the old man cursed in his silence. And the moon shone down so softly in mock defiance. He stared out the window while she fumbled for the door. Then the old man put his clothes back on, though he didn't know before. Her dress was black, the night was hot, her eyes so green they could kill you. The whole town room cold, suddenly unfamiliar. Does anyone break through to you? Tell them, but I never tell them if they do. Outside a siren scream, just a bit too late. The old man sat frozen in the night, like there was no escape. There was no escape. Does anyone break through to you? Tell them, but I never tell them if they do. Outside a siren scream, just a bit too late. The old man sat frozen in the night, like there is no escape. There was no escape. There was no escape. Es una canción del canadiense Dan Hill, el tema Frozen in the Night. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thank you. Un día 31 de octubre, pero del año 1989, MTV emite el primer episodio de su serie de conciertos de larga duración llamado Unplugged, con una actuación de la agrupación Squeeze en Nueva York. El espectáculo, que anima a los invitados a tocar una serie acústica de éxitos y covers, ha impulsado muchos artistas a mayores niveles, mientras que a otros artistas como Nirvana, Eric Clapton, Mariah Carey, Tony Bennett y 10,000 Maniacs lograron un éxito aún mayor al lanzar sus sessions como álbumes en vivo. El álbum MTV Unplugged de Eric Clapton de 1992 ha vendido 26 millones de copias, convirtiéndose en el álbum de mayores ventas de la serie MTV Unplugged, mientras que MTV Unplugged de Nirvana en Nueva York de 1994 es el segundo álbum más vendido. Vamos entonces con una canción incluida en el álbum MTV Unplugged de Eric Clapton del año 1992, la canción Leila, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. It's the same old thing as yesterday. I stood here before.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. To hide.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 31 de octubre, año 1992, la canción End of the Road llega al número 1 de Inglaterra, donde permanece 3 semanas. 31 de octubre de 1992, después de haber llegado al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard el 15 de agosto, la canción End of the Road de Boyz II Men completa su semana número 12 en el primer lugar, rompiendo el récord que ostentaba Don't Be Cruel, Hound Dog de Elvis Presley, que fue número 1 durante 11 semanas en 1956. Boyz II Men es desplazada 3 meses después por I Will Always Love You de Whitney Houston. En 1995, los mismos Boyz II Men empatan el récord de Whitney Houston de 14 semanas con la canción I'll Make Love to You. El actual récord con más semanas en el número 1 de Billboard lo ostenta Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, que permanecieron en el número 1 19 semanas en 2019 con la canción Old Town Road. En esta misma fecha, el 31 de octubre de 1992, End of the Road llega al número 1 de Inglaterra, donde permanece 3 semanas. Vamos con esa canción que rompió el récord de mayor cantidad de semanas en el número 1 que ostentaba Don't Be Cruel de Elvis Presley, que fue número 1 durante 11 semanas en 1956. Y End of the Road completó su semana número 12. La canción End of the Road en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Oh,